sensual, única, sin tabúes. Sexo, swingers y sex unicorn. Disfruta el momento con Miss Tabú. Bien, perdonad que hable tan bajito, pero es que estoy enferma. Me he levantado de la cama solamente para hacer el directo y me encuentro bastante mal. Así que hasta donde aguante. Lo siento. Mira, yo os hice una pregunta en el story de Instagram sobre las fiestas privadas. ¿Quién había ido a alguna fiesta privada? ¿Quién había estado? Todo este tipo de cosas. Espera, que digo ahora por YouTube también. Espero que me estén oyendo. Hola, Andrea. También espero vuestras preguntas. Yo en Instagram os pregunté que si alguien había asistido, qué opinabais. Primero os voy a hacer una aclaración, lo que para mí son fiestas privadas. O sea, para mí una fiesta privada ya es varias personas que quedan. O sea, no me sirve dos parejas que quedan para hacer un intercambio, sino ya estamos hablando de alguien que pone en un principio su casa, que invita a varias parejas, que se organiza, o sea, cositas así, y que ahora actualmente cada vez se están haciendo más. Yo he asistido a varias fiestas. Me gustan, me lo paso bien, igual que me lo paso bien en los clubs, pero sí que tengo que decir que admiro mucho a la gente que pone su casa para este tipo de fiestas, porque me parece que todos somos un poquito irrespetuosos o irresponsables y la gente no se da cuenta que está en casa de alguien y respeta muy poco su casa. A ver, me dice alguien por aquí, ¿se podría decir una orgía? Bueno, sí y no, pero en un principio se supone que es un intercambio, entonces el intercambio es que son parejas, ¿no? Las fiestas swingers son parejas, las orgías es todo el mundo, hombres solos, mujeres solas, grupos, es diferente, pero bueno, sí, si le quieres llamar orgía, por mí ningún problema, ¿vale? Entonces, lo que yo he visto cuando he ido a fiestas privadas, siempre, a ver, hay fiestas privadas que nadie cobra nada, simplemente aportas lo que tú puedas. O las uni, aportas lo que tú quieras, si es para cenar, pues desde una botella de champán hasta llevar sushi, yo qué sé, cada uno lo que quiera. Hay otras que sí, que hay personas que organizan fiestas cobrando. Estas me duelen un poquito porque hay veces que se cobra, si se cobra un mínimo, pues para comprar algo para beber, para comprar algo para cenar, eso me parece súper bien, pero yo me han llegado a invitar a fiestas que me están diciendo que van a cobrar 50 o 60 euros por ir a la fiesta, entonces yo ya ahí veo negocio, yo no veo una fiesta. Pero bueno, eso ya también cada uno lo vive, perdonadme, es que me duele mucho la garganta, lo vive de una manera. Mirad, yo aquí en Instagram he tenido diferentes respuestas, pero casi todas son personas que les gustaría ir, que nunca han ido y que les gustaría ir. Supongo que también de casi todas esas personas que me están diciendo que les encantaría ir, es que aún no son swinger o aún no están en una red social de personas swingers, ¿no? De intercambios. Tengo aquí, sí, alguien me dice, sí, me encantaría asistir con mi pareja. Me encantaría asistir a una con mi mujer para ver el ambiente. Me gustaría ir a una, pero no puedo opinar si nunca he ido a ninguna. Nunca me han invitado, es un sueño que tengo, espero tener la oportunidad. Pues que deben ser divertidas, ¿no? Alguien dice que son súper divertidas y que en ellas hay como más confianza, por tanto, más juguetonas. Sí, ahí a esta persona sí que le doy la razón, porque normalmente en las fiestas privadas nos conocemos todos o a lo mejor pues hay una pareja que es nueva, pero siempre es un sitio donde hay mucha más confianza o estás mucho más tranquilo que cuando vas a un club. Es algo completamente diferente. Y aquí hay alguien que dice, muy bien, mejor que ir a un local, es más íntimo e intenso. Que quiero participar, pero ahora no tengo pareja y no sé si me aceptarán. Tienen que ser geniales, me encantaría ir a una, no, depende de cada uno. Me gustaría ir, pero no conozco a nadie del mundillo, solo fetiche. Hay alguien que me dice maravillosas, no me han invitado, la verdad. Nunca he estado de momento. Son buenas, diversión asegurada. Pues la verdad, ni idea, nunca he ido a ninguna. Y alguien que dice que son una excelente forma de conocer gente y de vivir este estilo de vida. Como veis, tengo respuestas de todo tipo, pero la gran mayoría de las respuestas son personas que nunca han ido a una fiesta. A ver, chicos, casi nadie va a unas fiestas. O sea, la condición principal para asistir a estas fiestas es primero ser swinger, ¿no? Y normalmente se publicitan o se dan a conocer por el boca a boca en personas que estamos dentro del ambiente liberal o personas... Me río porque veo a alguien que se ha conectado que me pone un perro, un corazón, un beso. Muchas gracias, David. Pues que suelen hablar más por el boca a boca o, como os he dicho antes, más en las redes sociales swinger que las publicitamos, ¿no? O que la gente las cuelga. Pero más que nada son fiestas más personales, ¿no? Más fiestas de amigos, más fiestas entre conocidos y por eso hablamos, nos pasamos entre nosotros. Si no eres swinger, pues como me imagino que la gran mayoría de personas que me han contestado, pues es muy, muy difícil. Mira, saludos desde Sevilla, muchas gracias, Sisi. Y os vuelvo a repetir que perdonar mi voz, perdonarme todo, pero es que me encuentro muy mal, porque hace mucho frío. El tiempo está horrible en Barcelona y al ir en moto me resfrío antes. Más cositas de las fiestas. A ver, yo cuando voy a una fiesta siempre llevo algo. O sea, yo no me presento en casa de alguien, llamo al timbre y digo, vengo a divertirme, vengo a pasármelo bien, vengo a estar con vosotros. No. Aparte de que tienes que llevar tus preservativos, tienes que llevar tus cosas, como es lógico. Yo normalmente siempre llevo una botella de vino, una botella de champán, un ramo de flores para la dueña de la casa. O sea, considero que siempre se tiene que ser un poco agradecido, ¿no? Porque un anfitrión te está abriendo su casa para mantener relaciones, para tener sexo. Y como os he dicho antes, algo que me parece increíble es el poco respeto que tienen las personas por las casas de los demás. ¿Vale? Yo he visto gente... ha usado su preservativo, lo ha dejado por ahí tirado, después no lo ha recogido. Le queda todo ese tipo de cosas feas a los dueños de la casa. Me parece que es muy triste. O sea, si estamos todos participando en algo, si estamos todos divirtiéndonos en algo, el sexo es muy divertido, pero obviamente entre tantas personas pues es un follón y es un descontrol que nos encanta, nos divertimos, pero no cuesta nada ser un poco cuidadoso, ¿no? Ser un poco mimado por mimar a la gente que te lleva. A ver, que me están hablando. Bueno, hay algunos que no hace falta leer. Y preservativo, aceititos, chanclas y pareo fundamental. Bueno, para mí no, porque a mí es muy difícil que me veas con un pareo y con chanclas porque no me gustan. Y algo que he criticado yo siempre es el momento de toalla, que lo veo horrible. Pero cada uno tenemos una forma de vivir las fiestas, ¿no? Entonces, lo que os decía, las fiestas privadas para mí son grupos de como mínimo 6-8 personas hasta donde digan los dueños de la casa, ¿está claro? Hay veces que también lo que hacemos es alquilar locales o alquilar sitios concretos donde podemos mantener relaciones. Máximo 3 parejas, más es un descontrol. Sí, pero 3 parejas aún mucha gente no lo considera una fiesta. O sea, 3 parejas, somos 6 personas y sí que puede ser muy divertido, puede ser algo diferente, pero yo me refiero a fiestas más bacanales de las que vivimos a veces en el ambiente liberal, ¿de acuerdo? O sea, unas fiestas que a lo mejor podemos ser 12 personas, 14, 16. Fijaros que siempre digo números pares, porque más que nada en las fiestas swinger solemos ser parejas. López me dice que alguna vez hemos alquilado una casa rural. Sí, algo que también se estila mucho es alquilar irnos un fin de semana de turismo rural o a visitar algún sitio en concreto y organizamos una fiesta swinger. A esto me refiero, o sea, son muy divertidas, nos lo pasamos muy bien, pero somos gente que ya entre nosotros tenemos mucha confianza, ¿vale? A lo mejor invitamos a una pareja nueva, pero es una pareja nueva frente a otras 3. O sea, normalmente las fiestas son muy personales, son grupos de personas que nos llevamos ya muy bien. Somos grupo de Palma, cumpleaños torradas y 40 y 30 personas que ya nos conocemos. Claro, no es solo sexo, es turismo, compartir y claro, sexo. Me gustaría tener más información sobre el swinger. Pues Osvaldo, en el blog tienes un montón de información, en las redes sociales también doy un montón de información sobre el swinger, ¿de acuerdo? Pero hoy el tema que estamos tratando más que nada son las fiestas. Y la gran pregunta que muchas personas me han hecho es cómo acceder a esas fiestas. Y como os digo, o entráis en una red social swinger y os dais de alta, y aparte de conocer gente, intentáis mirar los eventos que se realizan, hola chiquitina, los eventos que se realizan, y entonces allí encontraréis las fiestas. Acuerdo, pero ya os digo que normalmente las fiestas ya privadas suelen ser mediante una invitación más personal. Aquí tienes una pareja más, si quieres avisar cuando hagáis ese tipo de fiestas. Vale, José, yo no pongo mi casa para fiestas, primero porque mi casa es pequeña y segundo porque con lo que veo por ahí, prefiero irme a un hotel, la verdad, o como ha dicho alguien, López, creo que ha sido, alquilar más una casa de turismo rural e irnos de fin de semana. Que también hay que tener en cuenta en las fiestas. O sea, si es la casa de alguien, si alguien te está ofreciendo su casa para este tipo de fiestas, también tienes que estar un poco controlando las necesidades de los anfitriones, ¿no? De los dueños de la casa, porque si todo el mundo o casi todo el mundo ya ha terminado, está tomando algo, está no sé qué, a lo mejor los dueños ya les apetece más quedarse solos y quedarse en su rollo y tú sigues allí sin darte cuenta que realmente ya deberías marcharte. Entonces, considero que las fiestas privadas, perdonarme, son algo donde es pasar un rato, pasar un par de horas y después ya marcharnos. A ver, tengo casa en Costa Brava con campo y piscina. Interesante. Aquí en Sevilla es más un poner cuernos consentidos que intercambio real swinger. Bueno, cuernos consentidos, para mí esas dos palabras en la misma frase no están bien, porque si tú consientes estar con otra persona, tú no estás poniendo cuernos, tú estás disfrutando. ¿Cómo transcurren los findes en casa rural? 48 horas son mucho tiempo para solo sexo. Hombre, por supuesto, es que no solo es sexo. Gracias por la pregunta. O sea, la gente está muy confundida con lo que es ser swinger. O sea, nosotros podemos ser swinger, o sea, es un rato que haces el intercambio. Puede ser una hora, puede ser dos horas, puede ser tres horas, depende de las parejas, eso está claro. Pero no vamos a estar todo el rato así. O sea, turismo rural, te puedes ir a hacer, yo qué sé, que tengan caballos, te vas a montar a caballo, puedes jugar al parchís, te puedes ir a visitar el pueblo de al lado. O sea, no es solo 48 horas de sexo normalmente. A lo mejor alguna pareja sí que lo vive así, pero lo que haces es divertirte, pasártelo bien con gente, te llevas tu música y es un fin de semana divertido. ¿Que confluye el sexo? Por supuesto. Yo me puedo ir de fin de semana swinger con amigos, y a lo mejor no hago absolutamente nada. O sea, eso ya después como encaje. Claro, mucho más tiempo lo pasamos charlando de turistas. Funciona muy bien utilizar el WhatsApp en grupos para las parejas liberales. Bueno, sí, WhatsApp o Telegram. Casi usamos más Telegram que WhatsApp, pero todo depende. Yo, por ejemplo, en grupos que no conozco a nadie no entro y a veces me llegan mensajes de personas que ni conozco. Y lo siento mucho, pero yo en esto sí que soy bastante reservada. Que leí el otro día una frase que me la he cogido, que decía así como que si me gusta, que me guste acostarme con quien quiera, no quiere decir que me acueste con cualquiera. Por eso los mensajes, tanto privados, WhatsApp o como sea, hay muchas veces que no los contesto, porque que tú tengas ganas de sexo no quiere decir que yo las tenga. O sea, yo vigilo mucho con quién me acuesto. Soy liberal, me gusta el sexo, pero no todas las personas me valen. Tengo mis criterios y espero que el resto del mundo también tenga sus criterios, porque si no, También siempre lo he dicho y siempre lo diré, o sea, yo soy una swinger de la vieja escuela, llevo 20 años. El swinger que se está viviendo ahora no tiene nada que ver con el swinger que yo he conocido siempre. O sea, ahora para mí hay más fiestas de lujuria y sexo más que de swinger. Pero obviamente las cosas cambian, las cosas se supone que se modernizan, vamos a decirle de estas formas, pero ya hay muchas cosas actuales que no me gustan en general en el mundo swinger. Muy buena la frase. Sí, a mí yo la leí en, creo que fue en Twitter, y no recuerdo quién la puso, pero Arola Puck la puso, sí. Y se lo dije que se la copiaba porque me gustó mucho, porque hay mucha gente que confunde el mundo swinger con el mundo de la prostitución. Y no es así, ¿de acuerdo? O sea, siempre escogemos y siempre decidimos. ¡Qué carona! Bueno, es que estoy enferma, perdonadme. El consejo que darías a una pareja si fuese por primera vez a una de esas fiestas y tú hubieras agradecido que te dieran. Bueno, yo soy una forma de ser que siempre cuando voy a los sitios, primero observo. Me gusta mucho observar, me gusta, incluso cuando voy por la calle, me gusta andar y yo observo a la gente. Entonces me gusta ver un poco cómo actúa la gente antes de lanzarme en plancha. Por mucha que me guste una pareja o por muchas ganas que tenga de sexo ese día, no suelo ser de las personas primeras que empieza y inicia todo el show. No me suele gustar. Prefiero que interactúen primero otras personas, prefiero cuando no es mi casa, cuando no es el sitio donde yo estoy. Me gusta ser bastante respetuosa y dejar que los demás empiecen. Ya después, si termino la última es otro tema, pero los inicios no me gusta empezar a mí. Entonces, considero que cuando vas a casa de alguien es tu primera vez, nunca has hecho... bueno, a lo mejor si soy swinger, pero siempre habéis estado en un club, los clubs funcionan de una forma... muy diferente a cómo funcionan las relaciones, las fiestas privadas, ¿no? ¿Me puedes definir qué es para ti lujuriosas y sexo? Bueno, muchas veces lujuriosas y sexo es que no hay diálogo, que no... La palabra adecuada no es respeto, porque no lo es, porque que tengas sexo no quiere decir que no haya respeto, pero no hay calor. ¿De acuerdo? Es muy frío, es un intercambio sin palabras. Entonces no lo veo así. Para mí el mundo swinger es de otra manera. ¿De acuerdo? Para mí el mundo swinger yo lo he vivido de una forma que se hacía como mucho más complicado el quedar, porque se hacían a través de anuncios en revistas, contestabas en clave y a lo mejor para quedar con una pareja tardabas un mes. O a lo mejor si ibas a un local... Tú no hacías el intercambio también el mismo día que veías a esa pareja. Primero los conocías un poco y veías si eran un poco afines a tu forma y a tus maneras. ¿De acuerdo? ¿Practicas trampling? Pues no practico trampling. No, soy más convencional. Perdonadme, hoy lo siento, pero el directo va a durar poco porque es que no puedo más. Entonces, si me queréis hacer más preguntas... Yo encantada. También en los clubs, porque cuando hablo de lujuria y sexo, lo veo más en los clubs. En las fiestas veo falta de respeto hacia la casa, pero no es que sea todo tan directo. Muy buen directo, Miss. A ver si un día puedes venir a vernos. Ay... Ahora mismo, como me encuentro tan mal, lo único que quiero irme es a mi cama. Pero ojalá algún día pudiera venir y pudiera conoceros. Bueno, más cositas, más consejos. También cuando vamos a las fiestas, normalmente pues siempre hay un pequeño catering o algo que hemos llevado entre todos. O sea, hay gente que te pide pues que lleves algo de comer, hay gente que te dice que lleves algo de beber, hay gente que te pide dinero. O sea, cada uno organiza sus fiestas como más le gustan, como más le apetecen. Puede ser que sean fiestas que sean para parejas ambas bisexuales, puede ser que solamente sea intercambio. O sea, considero que antes de decir que sí a una fiesta, uno tiene que tener toda la información. de quién va a asistir y quién va a ir. Entonces, ¿crees que eso de lujuria y sexo está relacionado con el individualismo? Me haces unas preguntas. No, y sí. Yo veo muchas parejas que a lo mejor, es que es complicado lo que voy a decir y a veces sin querer me cierro puertas yo misma por lo que digo, porque todo el mundo lo niega, pero se ve en el mundo swinger. O sea, entran muchas parejas porque su relación de pareja está mal. Porque a lo mejor tienen muchos problemas y se piensan que abriendo la relación se les va a mejorar los problemas. Y ahí es donde se ve un poco el individualismo que tú me estás comentando, ¿de acuerdo? Porque yo he visto parejas que no se cuidan, que no están pendientes la una de la otra. Y yo lo que más me gusta de mi época swinger ha sido ver y cuidar a mi pareja cuando estaba con otra persona. Igual que él me miraba y me cuidaba a mí. Considero que eso es una confianza y una unión entre la pareja muy buena. Por eso, cosas que veo actualmente en el mundo swinger, de tan directas, personalmente no me acaban de gustar. Pero yo os digo que esa es mi forma. Entonces, a lo mejor sí tiene que ver un poco con el individualismo, porque cuando tú no estás bien con tu pareja, vas más a la tuya, y eso está claro. La mejor fiesta la tuvimos una ocasión que éramos cuatro parejas bisex. Dices gran verdad en lo que no es adecuado que una pareja que esté mal busque arreglar un problema en un hogar swinger. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. También hay veces que también hay que reconocer que a lo mejor hay parejas que se han arreglado, ¿no? Que a lo mejor tenían esa falta de confianza y al abrir la pareja la han conseguido arreglar. Pero no es lo más normal, o sea, lo mejor. O sea, tú puedes entrar en el mundo swinger porque a lo mejor tienes una faceta aburrida. Pero una faceta aburrida no quiere decir que sea una faceta mala con tu pareja, de broncas o de problemas, ¿no? Simplemente estás en una monotonía y necesitas un aliciente. Eso es otro tema. O sea, yo cuando digo parejas con problemas son parejas que tienen broncas y que entre sí tienen poco respeto. Sin querer, eso después se transmite en la vida swinger, ¿de acuerdo? Hola, saludos desde México. Me intriga mucho tu edad, pero indagando en tus medios he aprendido mucho al respeto. Y qué bueno que seas tan crítica, incluso dentro del mismo medio liberal. ¿Mi edad? ¿Tú crees que a una mujer se le pregunta la edad? Yo tengo 46 maravillosas primaveras, otoños e inviernos. Vale, pero aparte de tener 46, o sea, llevo mucho tiempo dentro del ambiente liberal, llevo 20 años, pero tampoco 20 años a lo mejor seguidos, sino he tenido periodos. Yo estuve 10 años fuera del ambiente porque tuve una relación que no le gustaba esta vida, fue con la persona con la que tuve hijos, y entonces yo no estaba para nada metida en el ambiente liberal. Quisiera conocerte. Te echaba 19. Gracias, Antonio, por los 19, pero que Dios te conserve el oído, porque la vista fatal, ¿eh? Perdonadme. Bueno, chicos, os recuerdo, o sea, si queréis ir a fiestas, si queréis que os inviten a fiestas, os tenéis que dar de alta en redes sociales swinger más que nada. O sea, ahí es donde todo se cuece, donde la gente que se conoce propone. Hay veces que esas fiestas pueden ser en locales, que se ha alquilado locales específicos para organizar una fiesta, porque no tienes. O sea, yo en el mes de noviembre, con un grupo de amigos, nosotros reservamos en un club que hay a las afueras de Barcelona para hacer nuestra propia fiesta y la hicimos entre nosotros. En el grupo podían entrar otras personas, pero ellos estaban a lo suyo y nosotros teníamos como nuestro grupo cerrado. ¿De acuerdo? No siempre son en domicilios particulares. No siempre son eventos tan exclusivos, ¿no? Hay veces que las fiestas son más abiertas. Lo que sí tenéis que tener claro, como os decía, pues es un poco el respeto, el que hay en algunas parejas o en los grupos hay mucha confianza. A lo mejor ya entre todos hemos hecho varios intercambios, nos conocemos muy bien. Entonces, siempre cuando llega una pareja nueva, como que a lo mejor se siente un poco más incómoda por ese sentido, ¿no? Porque por el grado de confianza que tenemos entre nosotros. Pero de verdad que no pasa absolutamente nada, todos sois bienvenidos. Y bueno, espero que dentro de poco podamos tener alguna otra fiesta. Si me vais a preguntar por el tema de preservativos, normalmente cada uno lleva lo que más le gusta, preservativos, lubricantes, juguetes, o sea, todo es bienvenido, todo el mundo puede usar lo que quiera. Normalmente, si alguien quiere practicar BDSM, lo suele preguntar antes de asistir si tiene esa tendencia o si quiere hacer shibari o así, porque no a todo el mundo le tiene por qué gustar dentro del ambiente swinger. Y volviendo a la persona que me ha hablado de México, que soy crítica, sí soy crítica porque creo que tampoco hay que engañar y tampoco hay que mentir. O sea, yo leo gente que todo es maravilloso, que todo es fantástico en el mundo swinger, que todo es muy divertido, que todo... Bueno, sí, yo me lo paso muy bien, ¿eh? Y por eso cada vez también hay más gente. Pero hay que reconocer que no todo el mundo está hecho para estar en el mundo swinger. No todo el mundo tiene las ideas tan claras y no todo el mundo le gusta lo que ve. O sea, pensar que el mundo swinger... somos bastante exhibicionistas. Ser exhibicionista al tener sexo delante de otras personas, aunque otras personas te estén observando, no es fácil. O sea, una cosa es tú querer hacer un intercambio swinger con tu pareja y estar con otra pareja. Entonces, es como más privado, ¿no? Pero en el momento que tú vas a un club, estás muy expuesto y vas a mantener relaciones delante de otras personas. Aquí en Barcelona... no hay locales que tengan puerta cerrada, o sea, que tengan las habitaciones con puerta cerrada, los locales, las puertas están abiertas, todo el mundo puede mirar, todo el mundo puede entrar, tienes que compartir la cama, o sea, no son camas pequeñas, son tarimas, son grandes, ¿de acuerdo? Los tienes que compartir, tú no le puedes prohibir la entrada a nadie, ¿de acuerdo? Lo que no tienes es por qué hacer intercambio, pero si ellos se toman a tu lado y tienen relaciones a tu lado, tú no lo puedes prohibir. Fuera de Barcelona, en las afueras, en el local que os comentaba antes, sí que tienen como puertas, algunas salitas, tienen un montón de salas más pequeñas, que ahí sí que si la puerta está cerrada no puedes entrar, ¿vale? Pero cuando todo está abierto, cuando todo está esto, pues es abierto a todo el mundo. Por eso digo que no es que yo critique, sino simplemente creo que cuento un poquito la realidad de lo que yo vivo. Siempre os voy a decir, yo no soy la banderada del mundo swinger. Simplemente explico cómo yo lo vivo. Hay muchas cosas que veo que no me gustan, no todo me vale. Simplemente decido con quién me acuesto, con quién no me acuesto, dónde lo hago y cómo lo hago. Creo que en eso consiste ser libre, ¿no? El tomar tu decisión y el querer tú saber con quién vas a estar. Me dice López que está de acuerdo al 100% con lo que digo. Muchas gracias, la verdad. Porque también sé que tengo muchos críticos, perdonad, que tengo muchos críticos por lo que digo, ¿vale? Que la gente quiere disfrazarlo mucho, pero no es así. Entonces, las fiestas privadas yo me lo paso súper bien, me gusta ir con la gente a la que aprecio. Hay gente con la que encajo más, está claro, hay gente con la que encajo menos, pero... Me gusta mucho las fiestas privadas. Los clubs yo cada vez voy menos porque para mí han perdido muchas cosas los clubs. Ahora son como más discoteca, como más los euros, dólares, me da igual cómo los llamáis. Entiendo que es un negocio y que es esto, pero yo no estoy en este mundo por negocio. Estoy en este mundo para disfrutar. Entonces ya hay muchas cosas que veo que no me gustan, entonces... quedo más en privado. Pero es que es muy objetiva y eso es muy importante. Muchas gracias, López. La verdad es que te lo agradezco. Chicos, si queréis hacerme una última o dos últimas preguntas sobre los locales, sobre las fiestas, yo encantada os las respondo, pero si no me voy a sudar mi resfriado a la cama porque no puedo más. Muchas gracias también a todos. De verdad, yo en el blog ahora hace días que no escribo, pero voy poniendo mucha información. Alguna persona me ha preguntado, voy poniendo información sobre la vida swinger. Cada zona del mundo es diferente y como se vive en Barcelona no es como se vive en Madrid y supongo que no es como se vive en México ni como se vive en Estados Unidos. O sea, cada uno es ir y lo que alguien me ha preguntado es cómo actuar. Yo, mi forma siempre han sido cuando llego a los sitios, primero es observar, ver el comportamiento de las demás personas. Con ese comportamiento también veo con quién encajo más y con quién ni me voy a acercar nunca. Y considero que es algo que todos tenemos que respetar. Aunque no sea del tema, al final te va bien con este horario de directo. Sí, me va bien este horario de directo porque hacéis más preguntas, porque habláis más. Público tengo más por las mañanas. Público tengo más por las mañanas. Pero preguntas, la verdad es que tengo más hasta ahora. Hola, Leopoldo, desde México. Tengo muchas personas de México conectadas, ¿no? Supongo que allí estamos a media tarde, ¿no? Ahora, creo, supongo que tenemos 5 o 6 horas de diferencia, más o menos. Así que debe estar a media tarde. Pero sí que me va bien la hora del directo, por eso, porque vosotros interactuáis más y queréis saber más cosas. Chicos, perdonadme, pero ya mi garganta no aguanta. Creo que voy a hacer los directos cada 15 días, mejor que cada semana, ¿de acuerdo? Porque también mi nivel no llega tanto. Entonces, si me queréis enviar preguntas o dudas que tengáis por privados de Instagram, privados de Twitter, yo los recojo y después los expongo, los contesto aquí. A veces contestaros uno por uno es muy complicado porque me preguntáis muchas veces lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, al preguntarme lo mismo, creo que es mejor que os los ponga aquí, os lo hable aquí y os contesto a todos a la vez. ¿De acuerdo? Pero si no, por redes sociales, tanto por Twitter, por Instagram, Facebook tengo, pero casi no lo uso. ¿De acuerdo? Entonces, todo es mis tabú SW de Swinger, ¿vale? Y por allí me podéis encontrar. Y si no, en el blog, que en la parte de contacto podéis escribirme una buena parrafada, me llega un correo electrónico y desde ahí también os puedo contestar. Para los que estáis en Barcelona y, bueno, en Cataluña y veis TV3, el lunes estaré en un programa de TV3, pero de TV3 Instagram, no de TV3 en la televisión, ¿de acuerdo? Después ellos lo ponen en TV3 La Carta en Internet, pero es un programa que hacen sobre poliamor y cositas de sexo que lo hacen por internet, por Instagram, como os he dicho, y el lunes seguramente que esté allí. Entonces, los que me queráis ver, está en directo, así que no os puedo decir ni cómo funciona, ni cómo va, ni cómo en qué minutos saldré. Sé que primero hacen como un teatro sobre el poliamor y después salimos varias personas hablando. El enlace de TV3, busca TV3... no sé si es TV3 Cataluña, no lo tengo muy claro, pero si no, búscate televisión de TV3, ¿vale? Y lo encontrarás. Chicos, gracias, aunque haya sido cortito, media horita, pero es que no puedo más. Chao. Muchas gracias a todos. Gracias por escuchar este podcast. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Miss Tabú te espera también en YouTube y en misstabú.com. Hasta el próximo podcast.